Un domingo en la tarde se tiró al ruedo para calmar sus ansias de la niñez. Toledo, valiente, despliega el capote sin miedo, sin miedo a la muerte. La Virgen te cuida, te cubre su manto, que santo mantón de la vida. Muchacho, te arrimas, lo mismo en un quite gallazo que en la banderilla. Torero, piensa si el precio del triunfo lo paguen tu vida y tu sangre. En la pandilla, por ese no, piensa ver si el precio del triunfo lo paguen tu vida y tu sangre.